Mi mujer me está llamando. Digo, dile el nombre. Contigo perreando. Osuna. Mi mujer. Seguro que hasta un ciego puede ver.